Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 21 de septiembre. La Escuela Municipal de Música, con motivo de la apertura del plazo de matriculación para este nuevo curso, está llevando a cabo una serie de conciertos didácticos de promoción por los distintos centros educativos ubriqueños. En estos conciertos están participando los integrantes del ensemble de profesores de la escuela. Esta actividad de promoción de la oferta educativa diseñada para el curso 2016-2017 se ha desarrollado esta mañana en el Colegio Benafélix y en el IES Los Remedios, continuando mañana en el Colegio Ramón Crosa y en el Colegio Reina Sofía, y el próximo viernes en el Colegio Fernando Gavilán y en el Víctor de la Serna. La directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, ha destacado hoy las novedades para este curso. En principio estamos abriendo matrícula para todos los instrumentos. En el caso que tengamos que hacer listas de espera, pues dejaremos a los últimos que han llegado en espera. El año pasado entraron casi todos al final, porque siempre hay alguien que no le coincide el horario con las actividades extraescolares que tiene. Y este año, pues si no viene tampoco un aluvión, pues pensamos que prácticamente entrará todo el mundo al final. Tenemos algunas asignaturas que pusimos el año pasado nuevas, que ya este año quedan consolidadas porque, bueno, nada más que empezar ya tenemos los grupos cubiertos. Tenemos la asignatura de iniciación al coro, que era una novedad del año pasado, y este año pues ya tenemos una iniciación al coro infantil y una para adultos. Lo bueno de esta asignatura es que los alumnos pueden empezar a adquirir una técnica vocal si quieren dedicarse un poco a cantar en el coro, a nivel ya individual también se puede realizar, y con esto pues ayuda mucho más a los demás profesores que estamos en lenguaje musical, porque complementa muchísimo, ¿no?, la labor del lenguaje musical, de la teoría, en realidad. Y además, bueno, ya el hecho de entrar en iniciación y después colaborar con el coro de voces blancas y con el coro polifónico hace también que cada año haya más miembros en los dos coros y estén mucho más formados, porque vienen ya de una iniciación y una preparación anterior. En principio, como este año el 95% de los alumnos que terminaban el año pasado se han quedado, pues hemos pensado en hacer una asignatura nueva para, en cierto modo, ayudar un poquito a que se queden con nosotros, darle un poquito más de aliciente y que no se aburran, ¿no?, con el procedimiento de siempre, del instrumento, la banda, coro. Y este año pues hemos puesto nuevo la informática musical. Ya no solo para los alumnos que están en el centro, sino para todo el mundo que, en cierta manera, participe en una banda, en distintas agrupaciones, que tenga una vena un poco más compositiva, ¿no?, que se dedique más a la composición, pues si quiere venir con nosotros y aprender la técnica básica para manejar un ordenador y la partitura, pasarla del folio al ordenador, pues lo puede hacer con esta asignatura. También utilizar el MIDI, ¿no?, y tipo, ya prácticamente la música ahora está muy tecnológicamente muy avanzada y hay gente que todavía no es capaz de controlarlo. Pues en esta asignatura es donde se aprende a manejar el ordenador y se incorpora la informática. Ya hay un grupito, todavía pequeño, pero hay un grupito de alumnos que están interesados, sobre todo alumnos que han terminado el lenguaje musical y quieren ahora pues formarse un poquito más en este sentido. Y ya digo que los mismos alumnos que están dentro, como gente que quiera iniciarse en esto, puede hacerlo, siempre que tenga un conocimiento básico del lenguaje musical para poder llevar a cabo, ¿no?, el traspaso de la partitura de papel a ordenador, pues puede venir perfectamente que lo recibiremos. Tenemos las especialidades, que son los instrumentos. Contamos con guitarra, piano, clarinete, saxofón, flauta travesera, trompeta, trombón y la novedad del año pasado, que es la percusión, que tuvo, la verdad, es que buena aceptación, y este año pues hay también bastantes alumnos matriculados. Además de esto, ya contamos con la formación básica, que es el lenguaje musical, que para nosotros es lo esencial, es la forma que tenemos de enseñar a los alumnos a interpretar, ¿no?, una partitura, a tener un oído musical, ¿no?, más o menos básico para poder tocar un instrumento y al desarrollar también la entonación. Con el lenguaje musical tenemos la formación complementaria, que es el coro de voces blancas, que es cuando el alumno ya, bueno, pues se forma un poquito más en el sentido del oído, ¿no?, de la entonación y la técnica vocal. Y además tenemos la banda, que es donde participan todos los instrumentos de viento y de percusión, y que ya realizan los conciertos, ¿no?, que vamos viendo a lo largo de los años. También la iniciación musical, que la iniciación al coro, que es la optativa que hemos puesto este año, bueno, la que empezamos con el año pasado, que este año ya están las dos completas, las de niño y adulto. El año pasado solo estaba la de adulto y con ella pues también ampliamos la formación. Y bueno, los grupos de cámara, que este año hemos estado por el casco antiguo, ¿no?, haciendo nuestros conciertos en los barrios. Estos grupos también están bastante interesantes porque son formaciones pequeñas de saxofones, clarinetes, trompetas. Todos los instrumentos tienen su grupito de alumnos y entre ellos pues hacen que el desarrollo técnico del instrumento sea mucho mucho mayor. El curso comenzaría el día 3, que es el lunes, 3 de octubre, y en principio, bueno, en principio ya más o menos está claro, el día 27 de este mes, si el plazo termina el 26, pues el 27 ya colgaremos todos los listados de alumnos admitidos con los horarios de las asignaturas de grupo, lenguaje musical, coro, banda, coro polifónico. Una vez que el alumno ya ha cogido ese horario, en la misma semana, cuando se incorporan los profesores, pues ya puede venir a coger la hora de clase individual. Todavía no sabemos si será el 29 o el 30, pero en uno de esos dos días ya se podrá coger el horario individual. De todas formas, el mismo 27 ya estará todo publicado en la página web del centro y en la cartelería, vamos, que colgamos allí en la consejería del Instituto Francisco Fató. Por su parte, las delegaciones de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique organizan una nueva edición del Taller de Teatro y Expresión Corporal para el curso 2016-2017. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 29 de septiembre en la Oficina Municipal de Turismo o bien enviando un correo electrónico a la dirección cursillodeteatro@gmail.com, indicando nombre, apellidos, edad y teléfono. El taller de teatro está destinado preferentemente a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años, con un máximo de 20 participantes. La inscripción es gratuita por orden de llegada. El curso será impartido por Diego Borrego Pérez. Este taller de teatro se va a desarrollar entre el martes 4 de octubre y el martes 30 de mayo, en dos sesiones semanales, los martes y jueves, de 6 a 8 y esporádicamente en otros momentos de la semana y fines de semana. El lugar de realización será el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Pues sí, llevamos ya varios años realizando un taller de teatro que dura todo el curso académico desde octubre hasta el mes de mayo. Se realizan distintas actividades y normalmente al final solemos hacer una serie de representaciones de teatro de alguna obra que se haya elegido para montarla. Hay un total máximo de 20 personas que se pueden inscribir. Tienen preferencia los chavales que ya han estado en el curso anterior, que en total creo que habrá sobre unos 9 o 10 ya inscritos, de los que ya estaban venían realizando el taller antes, y así que tenemos unas 10 o 11 plazas libres para todas aquellas personas que se quieran inscribir. Las edades que hemos puesto como referencia preferentemente es a partir de 12 a 35 años, aunque si alguien tiene mucho interés pues se puede inscribir aunque no tenga ese tramo de edad. Y bueno, yo desde aquí animo a todo el que quiera vivir esta experiencia pues que se apunte. La inscripción es gratuita gracias a la colaboración, bueno, a la financiación del Ayuntamiento de Ubrique, el patrocinio y las delegaciones de Cultura y de Juventud. Y bueno, es una actividad que se ofrece, digamos, a toda la población ubriqueña que se quiere inscribir, pues, ya te digo, de forma gratuita, y bueno, esperando, digamos, que se le pueda sacar provecho por parte de las personas que estén inscritas, ¿no? El máximo hemos dicho que son 20 participantes, que hay unas 10 o 11 plazas libres, que cuanto antes se haga la inscripción mejor, porque vamos a seleccionar en función de los que vayan inscribiéndose primero, pues son los que irán completando las plazas. Será a partir del día, el mismo día 4 de octubre hacemos la presentación y comenzamos las clases. Nos vamos a ver en el taller de teatro dos días a la semana, los martes y los jueves, de 6 a 8 de la tarde. Ya cuando nos acerquemos a las fechas de representaciones, pues se harán, puede que quedemos en otro momento del fin de semana, un sábado por la mañana o un sábado por la tarde, en fin, ya depende de cuando vayamos a ir viendo cuando se van acercando el momento de los ensayos y demás, ¿no? Como en años anteriores, en cursos anteriores, no solamente realizamos el llevar a cabo el poner en escena una obra de teatro, sino que además lo primero que empezamos es por hacer juegos y ejercicios de expresión corporal para distender el ambiente, para crear grupo, para que la gente se sienta lo más a gusto posible en el escenario. Se hacen, ya te digo, muchos juegos y ejercicios, ¿no? Luego, poco a poco, nos vamos ya introduciendo en la lectura de una obra de teatro. Este año queremos llevar a escena Las aventuras de Pinocho. Es una obra clásica que, bueno, en estos días estoy terminando de adaptar, ¿no? Porque este año quiero hacer una adaptación yo de la obra, de esta novela, ¿no? Es una novela y la estoy pasando, adaptando para hacerla en teatro. Pueden, o bien mandando un correo electrónico, o el que no tenga correo electrónico y no quiera mandarlo por correo electrónico, lo puede hacer personalmente en la Oficina Municipal de Turismo. Allí va, se apunta y ya está. Luego ya habrá que rellenar la ficha formal, ¿no?, de haberse inscrito. Pero en principio, con dar sus datos, el nombre, apellido, la edad y el teléfono, con eso es suficiente. Y ya sabe que empezamos el día 4 de octubre, martes, a las 6 de la tarde. Y el que quiera hacerlo por correo electrónico, hoy con las nuevas tecnologías, pues es muy fácil. Manda un correo electrónico al email que voy a dar ahora mismo. El email es cursillodeteatro@gmail.com. cursillodeteatro@gmail.com. Y ahí pone el nombre, apellido, edad y teléfono, y ya le contestamos de que está inscrito, y empezamos el día 4 de octubre, como he dicho antes, a las 6 de la tarde. Van a ser siempre los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde. Y el que tenga una edad distinta, de 12 a 35 años, que es la edad de referencia que hemos puesto, si alguien tiene algo más de edad, pues también se puede inscribir. Le damos preferencia a los más jóvenes, pero si hay plazas, pues también se puede inscribir aunque no tenga esa edad. También en esta edición de noticias destacamos que Coembes y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz han presentado este mediodía la campaña Recicla Plus, el reto del reciclaje. En el acto han participado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, representantes de la Diputación Provincial de Cádiz y de los municipios de la comarca de la Sierra, entre ellos de Ubrique. Esta campaña propone a los ciudadanos de la comarca alcanzar el reto de aumentar en un 10% los kilos de envases recuperados en el contenedor amarillo y mantener ese crecimiento durante al menos 3 meses seguidos. En la localidad que se consiga ese reto, Ecoembes y Básica apoyarán económicamente la acción social elegida por el propio ayuntamiento. La campaña de este año, que se llama Recicla Plus, que lo que va a proponer a la población es un reto. Ese reto va a consistir en que si la recogida de envases aumenta un 10% durante 3 meses, pues se va a conceder pues una ayuda económica a un fin social que se decida, que el ayuntamiento decida, ¿no? Ahora en el próximo mes de octubre, durante creo recordar que 2 días, vendrá a Ubrique un autobús donde se puede ver la forma de reciclar, donde se puede ver pues dentro, como si fuese una vivienda, pues la operativa normal para reciclar, para resolver dudas. Habrá talleres, en fin, serán dos días de difusión del tema de la campaña y de implantación, de dar a conocer lo que es la propuesta del reto en Ubrique, ¿no? Qué duda cabe que necesitamos, ¿no? El medio ambiente lo necesita, cada vez somos más en la tierra, ¿no? De tener buenos hábitos, ¿no? Y esos buenos hábitos pues tienen que ser pues en la valorización de los residuos, en el reciclado de los mismos, precisamente para que se puedan valorizar y bueno, tender a lo que ahora mismo pues no se encomienda a nivel de Europa o a nivel mundial también, pues que a una economía circular, ¿no? O sea que vayamos reutilizando los recursos y para no agotarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces una función clara pues fomentar el reciclado dentro de lo que son los residuos, ¿no? realmente Coembes seleccionó, es una campaña a nivel nacional. Dentro de la provincia de Cádiz ha seleccionado 7 municipios. De esos 7 municipios, 5 son de nuestra comarca, son pertenecientes a la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Y nosotros, como empresa, hemos querido extender esa campaña a todos los municipios. Es decir, que todos los municipios donde nosotros hacemos la recogida de papel, cartón y de envases, se llevará a cabo la propuesta del reto. Especialmente, pues, el ayuntamiento coordinará o decidirá qué fin social es el más adecuado o, pues, se propone, ¿no? Y dos apuntes antes de finalizar. Por un lado, empresarios y sindicatos han retomado en la mañana de hoy miércoles los contactos para continuar con el proceso de negociación del nuevo convenio colectivo para el sector de la piel marroquinería. En próximas ediciones de noticias les informaremos sobre los avances que se hayan producido en este sentido. Y por otro lado, en el apartado cultural les contamos que la Asociación Cultural Cineando en Ubrique, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, ha organizado para este sábado 24 de septiembre la celebración de un concierto a cargo del grupo Duo Jazz con Teresa Dascoli y Juan Carlos Blanco. La entrada es gratuita, aunque se recogerán donativos que se destinarán a un fin social. La actuación dará comienzo a las 8:30 de la tarde este sábado en el IES Maestro Francisco Fatou. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio.